La Cooperativa de Créditos y Servicios Juramento de Baraguá en Sierra de Cubitas continúa en las tareas de recuperación como parte de un programa que repercute en la vida de los campesinos. Roberto Morejón Iraola, productor y secretario del núcleo del partido en la unidad productiva, precisa sobre las principales tareas que acometen con el objetivo de impulsar cada meta. Los cuadros administrativos están rindiendo cuenta en el núcleo de su gestión como administrativo y el seguimiento que le damos a las tareas, aparte de los recorridos que hacemos en conjunto con los miembros de la Junta, y vamos viendo los problemas que van surgiendo en el momento y se le va tratando de dar la mejor solución. ¿Están logrando esa integración entre todos los miembros de la cooperativa? Sí, hasta ahora no hemos tenido problemas. Al principio sí hubo mucho problema con la preparación de tierra porque tuvimos alrededor de 3 meses que lloviendo, la lluvia no nos dejaba trabajar, pero ya a raíz de que dejó de llover se ha venido preparando la tierra para lo que es la producción de tabaco y para los cultivos varios. Y bueno, la producción de leche, que sí no ha tenido problema, en estos momentos la CCS cuenta con un sobrecumplimiento notable en esa producción. Leonel Rodríguez Puebla, campesino que se integra a las acciones recuperativas, precisa sobre la importancia de aunar voluntades desde la solidaridad. Estoy aquí en la casa escura esta y ayudando a los campesinos en las labores del tabaco. ¿Ha ayudado en otras áreas también? Sí, en otras áreas, en el área colectiva, todas esas áreas está trabajando. Entonces ya usted tiene experiencia en este tipo de actividad que está haciendo. Sí, tengo algo de experiencia en lo que es en el tabaco, en las casas curas. ¿Qué impacto tiene que entre compañeros se estén ayudando? Si hace falta ayudarse compañero a compañero y otros estamos ayudando a los que han sembrado. Si la cooperativa avanza, ustedes también en el salario también avanzan. Exactamente, si no así no avanza la cooperativa. El protagonismo del sector campesino en el impulso recuperativo ante las afectaciones dejadas por el huracán Irma es una tarea que avanza en Sierra de Cubitas, como parte de las soluciones que se fortalecen desde el sector agropecuario. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.